cuando me miras, ¿qué es lo que sientes? Dímelo pronto, mujer querida. Si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras. Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos. Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos. Y si me quieres, canto. Si no me quieres, lloro. Y si me quieres, canto. Si no me quieres, lloro. Sufro tanto cada vez que te va y no te vuelvo a ver. Lo que dicen cuando me miras, quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos, quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos, y si me quieres, canto. Si no me quieres, lloro. Y si me quieres, canto. Si no me quieres, lloro. Sufro tanto cada vez que te va y no te vuelvo a ver. ¿Quieres o no?